Lo que escuchamos recién fueron dos canciones del disco Death Magnetic de Metallica, uno de los elegidos como los mejores discos del año. Las canciones fueron That Was Just Your Life y Broken Beat and Scared. Y ahora nos vamos a ir a algo totalmente distinto a Metallica, como estaréis escuchando de fondo. Un contraste que se tiende a dar aquí en lado B, claro. Pero también vamos a mostrar otra beta que de repente tocamos, que es como más relacionado con el folk y el country rock. En este caso vamos a hablar de Calexico y del disco que lanzó este año en septiembre, si no me equivoco, que se llama Carried to Dust, y que trae de vuelta a Calexico. Quizás yo no diría que este es como el mejor disco de Calexico, pero lo que sí es que retoman un poco lo que habían dejado en el disco que sacaron en el hace como, o sea, no tengo la fecha, pero como antes de que del disco anterior que se llama Garden Ruin, que los llevó muy muy metido a lo que es como esto que se dice Calexico, que es un grupo que está como ahí en la frontera entre los ritmos como nacidos y sacados desde la parte mexicana, combinado con la parte ya más country rock propiamente de Estados Unidos, y que explotaron mucho. Bueno, en este disco que se llama Carried to Dust mantienen como ese cruce, pero además le adhieren lo que caracterizaba a Calexico, que es tener como temas también muy atmosféricos, tirados como de repente relacionándolo con el post-rock, y que se había perdido un poco con el Garden Ruin, que fue mucho más también comercialmente exitoso desde el punto de vista de la industria. Y con este disco yo diría que hacen como esta buena síntesis, y además tiene como un par de guiños como por hacer la anécdota con Chile, ya que ellos vinieron el año pasado, y parece que algo de ello también se llevaron, por lo menos por los dos temas que hacen referencia a Chile. Primero uno con, ligado con Valparaíso, y otro un homenaje a Víctor Jara, que de hecho es el tema que abre el disco. Y a mi parecer también es un disco como muy sofisticado, si se quiere decir, en sonido, en como en la producción de los arreglos, atmósferas que crea Calexico, como con el steel guitar que ocupa, que toca, perdón, espérate, Paul Nigeus, tiene un apellido bien extraño, y que también ayuda a darle como esa atmósfera bien country que tiene Calexico. Para a mi parecer un gran retorno a esto que yo mencionaba por parte de la banda, y que si bien no marca como un giro también tan drástico en la carrera de Calexico, quizás de pie para que más adelante vayan como explotando esta síntesis que yo decía y que se había perdido un poco con el disco anterior. Yo no sé si alguien escuchó el disco. Yo lo escuché. Yo no estoy muy acostumbrado a esta fusión que presenta, claro, Calexico, porque claro, estoy más acostumbrado a escuchar folk puro o country, claro, puro, pero la fusión en todo caso a mí me parece agradable. No, a mí por lo menos no, claramente no me iba a volar la cabeza. Obviamente. Pero es rica de escuchar en todo caso, y siento que lo que a mí me gustó, y una tontera que me haya gustado, eso en todo caso, que siento que es la batería, cómo suena. Ese golpe como seco que tiene, que de estas baquetas que no tienen punta, claro. Y después confirmé ese hecho, efectivamente son estas baquetas que ocupan, excepto como el Dave Grohl en Unplugged de Nirvana, que es un sonido un poco más seco que le da, y que a mí claro, le da como cierto toque más rústico. Son como estas sutilezas que tiene Calexico, como con la batería, este steel guitar, la misma voz de Joey Burns, que es muy también cálida y que va muy bien con el resto de los instrumentos. Bueno, en este disco también colaboró Sam Beam de Iron and Wine. Está también un tipo de Tortoise, que también le da ese toque como post-rockero. También cantantes españoles, mexicanos, mariachi. De todo le lleva Carried to Dust. Que fue lanzado en septiembre y que yo escogí como uno de los mejores de este año. Así que vamos a escuchar entonces tres temas. Primero Red Blooms, luego vamos a escuchar Man Made Lake y finalmente Contention City. Así que esto es Caléxico en los mejores del año de Lado B. Of winter fly, driving bones into the snow, blackened frostbitten nights, vodka running dry, statues cloaked in white, migrants from museums, losing all the feeling now that sunrise is outlawed. Strangers plant themselves down in the cold, hard ground. Later, when the harvest thaws, snowdrops will be in bloom. Cross down on city maps, prospect mirror reveals shadows drinking antifreeze 'neath the underpass. Ordered once a gulag's march, now cities send the call, falling from the rooftops fast and frozen against the wall. Where strangers plant themselves, dead souls of the young. We'll be right back. master of life. In all the houses on the street, a holy submerged.